Estás escuchando echarlas.es. Radio Podcastellano. La radio de los podcasts. Todos los podcasts de la A a la Z. Radio.podcastellano.org. O también en Twitter, @ radio-podcast. Lo mejor de la podcastera. Podcastera no, podcastfera. Ah, vale, podcastera una tía hace poca, vale. Escucha Radio Podcastellano. No busques más por la red. Encuéntralos todos en radio.podcastellano.org. Radio Podcastellano, la radio del futuro. La radio terremoto, terremoto, traca, traca, traca. Terremoto, terremoto, tiembla, que tiembla, que tiembla. Las rocas metamórficas denominadas genéricamente Cornubianitas Gutiérrez, que le veo. Por lo visto el núcleo de la Tierra se ha detenido y habrá devastadoras consecuencias para la vida. Acabaremos todos fritos por la radiación. ¿Qué? ¿Una piedra voladora? ¡Llama a un geólogo! Es verdad lo que dicen de los geólogos. Son los hombres más guapos y atractivos. Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, iVoox o Miro. Hola, buenos días, Felipe. Buenos días, Manolo. Curiosamente, hace el mismo tiempo encapotado que la última vez que grabamos ese podcast tan raro sobre podcasting. Solo que parece un poco más tarde, simplemente. Sí, un pelín nada más. Bueno, yo hoy tenía preguntas muy tecnológicas que hacerte y voy a disparar ya sin esperar. Cuando salió el iPhone 5S, cuando lo presentaron, yo tan solo tuve dos cosas muy claras, ¿vale? Yo sabía que dos personas se lo iban a comprar. Una era Agustín, aquí de Madrid, que no resiste a comprarse cualquier cacharro nuevo de Apple, especialmente un iPhone. Y otra eras tú. O sea, yo te pregunté, pero digamos por preguntar, por cortesía, yo sabía que terminarías comprándote un iPhone 5S. No sabía de qué manera ni con qué, cómo lo ibas a justificar, pero sabía que te harías con uno y creo que no me he equivocado. Ya sabes, Felipe, que en ocasiones la vida da mucha vuelta y parece que, aunque yo en principio pues tenía claro que no estaba en mis pensamientos, al final parece que es que las circunstancias se empeñan en ir evolucionando y en ponerte las cosas como muy fáciles para que así sea. Pero entonces me surgen dos dudas. Una es, ¿cómo pudiste resistirte a comprarte el 3 cuando tenías el primero todavía? No compraste el 3, es el único que no compraste, ¿verdad? Sí. Cosa que me extraña ahora con la perspectiva, me extraña muchísimo que tú no te lanzaras al 3. Bueno, al 3G, vamos, que salió. No recuerdo exactamente cómo fue que te resististe, por qué no te llamó la atención. No recuerdo. Pues ni idea. Tendríamos quizá que reescucharnos. Yo sé que hay por ahí un oyente de charla que está haciendo lo que él llama el camino de charla. Sí, le saludé furtivamente en la JPod y se lo dije, no entiendo cómo te haces esto a ti mismo. Bueno, pues, no me lo haría ni a mí. ¿Tú te has acordado? Yo ni siquiera me he acordado de comentarle este tema y he tenido pocas oportunidades para hablar con él. He hablado más después por Twitter o por WhatsApp o estas cosas así. Y quiero hablar con él. O sea, yo de hecho me gustaría, de aquí lo invito, lo invitamos a Charlie. Ajá, por supuesto. A que un día venga y nos explique por qué se hace esto. O sea, por qué se... Bueno, pues él quizá nos pueda ilustrar y nos pueda decir por qué no compraste el 3G, cosa que no recuerdo, pero que ahora con la perspectiva me extraña. Y te pregunto, ¿ha despertado en ti ese 5, ese un deseo de compra realmente grande o simplemente, digamos, es ya entrar en esa dinámica de renovar. Es decir, cuando estás en ese ritmo de renovar todos los años, pues evidentemente es una oportunidad hasta económica, ¿no? Vender un... Sí, especialmente sí. En el caso del iPhone 5, que tiene buena venta o tiene buena incluso conservación, en este caso, pero va a durar más que otras veces, ¿no? Uh-huh. Pero me pregunto, ¿realmente ha despertado en ti algo? ¿Has visto algo que yo no he visto en ese 5S? Quiero decir, me parece estupendo, pero no ha despertado en mí nada especial. Creo que es pronto para disfrutar algunas cosas. En fin, no sé. ¿Qué has visto siempre, que yo no he visto en ese modelo, quiero decir? Siempre es pronto para disfrutar algunas cosas. Está claro que las mejoras que más va a utilizar la gente en su vida diaria, al margen de chips y de cosas súper extrañas, o que aumenten la vida de la batería, o que hagan que el proceso sea mucho más rápido, las cosas cotidianas que le importan a la gente, al final es tener una buena cámara, que salga una buena foto, que pueda grabar vídeo. Ese slow-mo está haciendo furor en algunos tumblers que sí, se pueden ver por ahí. Es fantástico. A mí me llama la atención. Pero sin embargo, si yo me pongo a pensar, digo, vamos a ver, ¿cuántos vídeos he hecho yo con el iPhone? Yo bastantes. Yo bastantes. ¿Cuántas fotos tú, has hecho con el iPhone? Vale, perfecto. Entonces tú bastante. Entonces eso ya me parece entonces un argumento, ¿no?, de compra. ¿Y por qué? O sea, yo te pregunto a ti ahora al contrario. ¿Y tú por qué no lo querrías? No, lo querría, vamos a ver. No, ¿por qué no vas a querer mintiendo? Un equipo con mejor batería, con mayor velocidad de procesamiento, con una cámara un poco mejor, con sí, posibilidad de hacer vídeo a 1080? Porque no siento esa necesidad. Vamos a ver, por querer, por supuesto, evidentemente. Porque por querer hasta probaría un chino de estos. O sea, por curiosidad. Pero, no va a ser. O sea, realmente... Y ahora probaría cualquier cosa. O sea, un 5S, dado que es el iPhone, es mi teléfono, y no puede ser otro, al menos a día de hoy, un 5S evidentemente que lo tendría. Ahora, ¿despierta en mí un deseo de compra teniendo un 5? No, tengo que decir que no siento ese nervio. Veo un vídeo del slow motion que tiene y me parece fantástico. ¿Cuántos vídeos hago yo al año con el iPhone? Uno. Vamos y además lo almaceno, luego no lo edito. Simplifiquemos esto más. ¿Despierta en ti, o sea, sientes, o sea, sin saber el precio oficial todavía en España, despierta en ti alguna, no sé, el estímulo suficiente como para decirte, oye, Filip, ¿te gastarías 700 euros en un teléfono nuevo ahora, teniendo el iPhone 5? No. O sea, dicho así, formulado así, ¿no? Bien, si yo te dijera, ¿cambiarías tu iPhone 5 por 200 pavos te compraba otro? Vale, sí. Es probable que sí. Hola, buenos días, Filip. Sí. Hacemos un podcast de tecnología. pasa esto, es decir, no es lo mismo. Es decir, parece que pensemos en que el cambio sea un poco en estas condiciones. Oye, si se te presenta una oportunidad de por 200, 250 pavos cambiar un teléfono, ¿por qué no lo vas a hacer? Sí, no, perfecto. Entonces, sí, claro, en esas condiciones es un poco la pregunta que te hacía. Es decir, entras en esa dinámica de renovar todos los años. Evidentemente, tu iPhone 5 tiene buena salida, tiene buena venta, y renueves. Es como el que hace muchos kilómetros en un coche y cambia cada dos años y revende y asume ese gasto. Esto es como la persona que compre mi iPhone, que si no va mal, será la persona que creo que lo va a comprar. Las cuentas que me ha hecho él son las mismas. Oye, ¿te gastarías 600 pavos en un iPhone 5C? No. Pero es que vendo mi teléfono y por 200, 250 pavos tengo un iPhone 5. Uh-huh. Vale, perfecto. O sea, mis cuentas al final son que por 200 y poco pavo o por 250 pavo cambio un terminal. Sí, es decir, me estás diciendo, porque claro, estoy intentando entenderte mejor, me estás diciendo que ni siquiera lo has buscado, es decir, que ha surgido la oportunidad de colocar tu iPhone 5 y a partir de ahí es cuando te planteas el 5S. Es así, ¿no? Básicamente vale, así. Vale. Es decir, siempre ha sido una posibilidad de decir, oye, mira, pues... Vale. Entonces te entiendo mejor, efectivamente, porque... Es decir, si yo me tuviera que poner a vender el mío ahora, de decir, bueno, voy a buscar un comprador de mi iPhone 5. ya de momento me da pereza. O sea, te hablo sinceramente, me da pereza. Y me voy a tener que gastar 250 más para tener el iPhone. Pero te garantizo que, bueno, o sea, si yo no lo vendiera aquí en Córdoba, que para mí sería lo más cómodo, porque, bueno, pues porque voy y lo entrego en mano y ya está, ¿no? Y me ahorro un paso, consigo inmediatez y me ahorro una pela en hacer un envío en condiciones veloz y tal, porque cuando uno paga estas cantidades, pues uno quiere que le llegue prontito y que le llegue bien. Claro. Hacer un anuncio y por redes sociales, yo te garantizo que en cuestión de horas vendes un iPhone 5. Sí, pero entonces me explico de otra manera. Ese esfuerzo lo haría si tuviera un deseo de compra mayor, ¿vale? ¿Me explico? Sí. No lo hago. Es decir, si viene un amigo a casa y me dice, mira, te pongo en la mesa 450 euros o 400, lo que corresponda por mi iPhone 5, bueno, pues a lo mejor sí, si me lo ponen tan fácil, evidentemente, si lo único que me queda por hacer es entrar en la web de Apple y pedirlo, porque tampoco tengo intención de ir a hacer cola, pues evidentemente... Pues a lo mejor lo hago. Vale, bueno. Entonces me has aclarado muchas cosas. Welcome to my world, Philip. Perfecto, vale. Bien. ¿Esperas muchas mejoras en qué aspecto, en tu caso? Espero disfrutar exactamente igual de como disfruto ahora de mi iPhone. No espero mucho más. Quiero decir, me intriga mucho el tema de la huella digital. Me intriga mucho el tema del chip M7 y que, bueno, pues quizás en aplicaciones que ya hay alguna, pero en aplicaciones que de las que tengo, como la de Nike o, qué sé, Endomondo, estas aplicaciones así que funcionan con el GPS para hacer tracking de actividades, ver exactamente cómo sacan provecho de esto, esas cosas me llaman la atención y quiero ver un poco por dónde van. Pero en el uso normal, si voy a tener un poco más de velocidad, siempre es bien recibida. Si voy a poder hacer fotografía de mejor calidad de las que ya estoy haciendo ahora, que te digo que tristemente mi reflex no es que duerma el sueño de los justos en el armario, pero la saco mucho menos de lo que la sacaba antes. Uh-huh. Antes prácticamente estaba siempre por aquí encima del escritorio y me la echaba al hombro todos los días. En invierno, cada día que nos íbamos a pasear, me echaba la reflex al hombro y algún día pues sacaba alguna foto que estaba incluso bien. Pero ahora no. Ahora directamente todo es iPhone. Todo es hago foto y son fotos que fácilmente puedes imprimir y que puedes regalar o que puedes montarte un libro con ellas sin ningún problema. Evidentemente no son fotos de una calidad brutal, es decir, no son fotos como las que hace Sonia, que veo de vez en cuando en su Pinterest o veo de vez en cuando en el blog. Esa foto no son fotos de aquí te pillo, aquí te mato. O sea, son fotos que te las tienes que currar, no solamente en el post-procesado, sino son fotos que te tienes que currar. No, tienen mucho trabajo, sí. Tiene mucho trabajo previo a la foto, que la gente piensa que la foto solamente tú disparas cualquier mierda en RAW que después ya lo arreglan. No. Tienes que hacer la foto bien. Y hay veces que para hacer una foto... Sí. Pero, tiene mucho trabajo. Pero, y hay veces ya no solamente eso. Igual, yo qué sé, pues yo intento hacer una foto alguna cosa concreta y me toca esperar una hora, media hora en un sitio quieto, esperando a que la gente pase, a que no haya ningún coche, a que tal, para conseguir ese efecto que tú quieres. Te digo, o sea, que hay trabajo previo. Y te digo, yo a lo mejor solamente tengo que conseguir que no haya nadie en el sitio. Y dices, pues me tengo que ir un sábado a las 7 de la mañana, un domingo a las 7 de la mañana, porque allí no hay nadie, hago la foto y resulta que este día está anulado. Mierda, no puedo, tengo que ir otra semana. Hay fotos que te cuesta trabajo conseguir. Y te digo, para esa foto complicada, o sea, para esa foto que es más trabajada, pues sí la puede hacer con una cámara reflex, pero a lo mejor en mi vida normal voy a hacer muchas más fotos con el iPhone. O sea, de hecho, el 90% lo hago con el iPhone. No, es curioso. Yo creo que ese deseo de compra que decía antes lo tendré en la siguiente versión por una razón, porque creo que ese iPhone 5S que sale ahora viene cargado de muchas novedades en realidad, pero que están naciendo ahora mismo y que no tienen muchas aplicaciones. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo del lector de huella digital, que creo que va a ser bestial las aplicaciones que van a tener en el futuro eso. y que ahora se reduce a muy poco, evidentemente, porque está empezando. O ese procesador nuevo, o esos 64 bits. Pero creo que todo eso va a dar un juego tremendo de aquí a 12 meses, digamos. Eso es mi opinión, ¿no? Mira tu iPhone y dime cuántas aplicaciones ves que no están actualizadas a la pantalla de 4 pulgadas. ¿Cuántas tengo ahora mismo que no estén actualizadas? Yo sigo teniendo alguna que no está actualizada. Sí, yo tengo algunas también, sí. Pero que no están actualizadas, evidentemente, a la interfaz de iOS 7 y que no están actualizadas a la pantalla de 4 pulgadas. Me refiero, sí. Hay desarrolladores que se lo toman con mucha calma. Sí. Entonces, sí. Cuando salga el siguiente modelo de iPhone, se llame 6, 6S o como lo quieran llamar, vamos a estar por detrás otro año, por lo menos. Porque salvo los desarrolladores, sí, o sea, pata negra, diciendo, siempre pasa lo mismo, eso es lo que me estás diciendo, sí. O sea, siempre compramos, o sea, siempre vamos a estar con la sensación de comprar hardware por adelantado. Uh-huh. Y creo que siempre vamos a estar con la sensación de que los teléfonos de Apple en un momento dado pueden ser los que más tiempo te duren. Yo sigo teniendo el 3GS y funciona estupendo. Uh-huh. En casa lo tenemos como un segundo teléfono para otras cosas y otra historia, y el teléfono sigue funcionando bien, la batería sigue dando una vida decente, ahora que no está todo el día en las manos y que no nos quema las manos, la batería dura pues bastante más días. Entonces sigues teniendo una pieza de tecnología que va bastante bien. Evidentemente no estás a la última, pero funciona muy bien. Siempre vamos a estar comprando tecnología por adelantado. O sea, sí. El software nunca va a ir al ritmo, va esto. O sea, es más, ni siquiera Apple ha sido capaz de aprovechar o de exprimir al completo ese hardware que tiene. Entonces, bueno, sí. Entonces, digamos que necesito sentir motivación para o bien gastarme 700 pavos o bien gastarme 250. Quiero decir que ya está. No la siento ahora ni me siento presionado. Si acaso me siento menos presionado que otras veces. Quiero decir que a lo mejor otras veces, pero con un iPhone 5 le han dado mucha vida, creo, espero. ¿Tú piensas, más por ejemplo, vida de lo normal? Y entonces, bueno, pues no me siento presionado para nada. No siento esa llamada de momento. ¿Tú piensas, por ejemplo, que llegas al GUM y que resulta que alguien que te ha visto en el GUM te dice, oye, mira, que quiere vender tu teléfono? Pues toma, como esto. No des ideas, Manolo, que yo... No, pero o sea, yo, por ejemplo, el otro día no sé por dónde veía un servicio de compra-venta y cosas de estas, y seguían vendiendo un iPhone 4S por 400 pavos. Uh-huh. O sea, si venden un 4S por 400 pavos, no voy a vender yo un 5 por 450. De todas formas, es una mentalidad también. Yo nunca compro, nunca lo he hecho y me cuesta hacerlo. He vendido muy pocas cosas, por no decir ninguna. ¿Y por qué? Porque cuando tienes una familia grande, evidentemente aquí hay un juego de gente que hereda teléfonos. Esto es así. Por lo tanto, en teléfonos y en todo, ¿vale? Entonces, aquí vendemos muy poco, por no decir nada. Pero es que yo tampoco, cuando compro con esa mentalidad. Hay gente que sí. Es decir, yo me compro un iPhone nuevo, y es un iPhone de 16 GB porque se es lo adecuado para mí. No necesito más, ¿vale? Mm. Lo he comprado otras veces y esto es lo que hago. Pero evidentemente, quizás si yo pensara en venderlo, tuviera esa mentalidad de comprar y vender, compraría como mínimo uno de 32, que tiene mejor salida, que tiene mejor precio. No. No lo sé. Tiene la misma salida, tiene un 16,32. No, al final no es una diferencia, ni la capacidad, ni es una diferencia. O sea, hay cosas que no marcan la diferencia para nada, y dos de ellas son el Apple Care y la capacidad. Hay quien no quiere pagar más por el teléfono. Lo que interesa es que el teléfono de segunda mano le salga más barato, lo más barato posible. Uh-huh. Y para eso tiene que ser de 16 GB. Y que tú tengas Apple Care, te dicen, vale, a mí me da igual. Es como, yo qué sé, cuando te compras una casa y te dicen, no, la hemos pintado de verde, está recién pintada. Y tú dices, muy bien, yo no la quiero verde. O sea, pues esto es lo mismo. El Apple Care, hay gente que te dice, ah, tienes Apple Care, fete, me importa un bledo. O te dice, no, tienes Apple Care. No, yo no considero que haga falta, porque yo, con los 2 años de garantía que dan en España, ya me voy yo. No, con, o le con gusta el... que o le gusta que lo tenga, pero no va a pagar más por ello, o sea, evidentemente. Sí, es una exigencia, el Apple Care es una exigencia que tengo yo cuando voy a comprar un teléfono de segunda mano, pero que cuando yo para los míos no se lo compro. Bueno, pues entonces, al final de cuentas, ¿qué pasa? Pues dice, mira, yo me he gastado, o sea, si yo lo compro de 32, lo compro porque realmente necesita esos 32 gigas, no pensando en la reventa, porque en la reventa igual eso me da 25 pavos más. O resulta que ni siquiera me los da porque el que me lo compra me dice, no, es que a mí me da igual, yo es que necesito 16. O sea, es como si me lo da de 64. Te dice, muy bien, pero sí, es que sí, no necesito, o sea, yo con 16 me basta. Entonces, hay para quien eso no es un valor añadido. No, quiero decir que, bueno, en mi caso, pues el iPhone 5 no se venderá probablemente porque no, porque aquí hay muchas manos que quieren heredarlo y porque hasta puede ser para mí un argumento para comprarme otro iPhone, por lo tanto, tengo que usarlo. Es la única salida que alguien quiera heredar. Claro, claro. Entonces, bueno. Bueno, déjame hacerte la última pregunta sobre esto. ¿Color? Blanco, ¿cuál vas a comprar? Blanco, blanco. Sí, ¿blanco? Siempre blanco. ¿Por qué no? ¿Tuviste en tus manos alguno dorado de estos nuevos? Vi en la JPod, pude ver de la gente de Passion Geek, pude ver el dorado, que está muy bien. Está muy bien. Y vi el gris también. Y me sigue gustando blanco. Blanco. O sea, que el dorado no te ha llamado especialmente. O sea, está muy bien, pero no es para ti, ¿no? No sé si es que no es para mí, porque al final siempre lo travestimos con cualquier funda que le ponemos por ahí. Claro. Y te va a dar un poco igual. El dorado es un blanco. Es un blanco, al final de cuentas me refiero. O sea, no es tan... O sea, cuando lo ves por delante es un blanco. A mí no me cambiaría nada. Pero te digo, ahora mismo, viéndolo los tres colores y demás, y viéndolo y teniéndolos en directo en la mano, es esto de que llegas a la cola y dices, pues yo lo quiero blanco. Y te dicen, mira, pues no lo hay blanco, lo hay negro. O sea, lo hay gris. Pues vale, pues me lo llevo gris. Mm. O sea, en un momento dado me daría igual. Vale, vale. Porque, no, o sea, vistos los tres, me gustan los tres. Mi orden de preferencia quizás sería blanco, el dorado, no está nada mal, es decir, está muy bien, y después el gris. Vale, vale, perfecto. Bueno, pues ya hablaremos de esto. Al hilo de lo que decías de ese nuevo procesador para hacer tracking de tus actividades deportivas, yo quiero preguntarte por esto, por esos cacharros de que sé que tú sabes todo esto, que tienes algunos, y me gustaría que en dos o tres pinceladas me orientaras. Hay muchos dispositivos de estos hoy en día que no hacen todos lo mismo, que no sirven todos para lo mismo, y muchas veces nos venden cosas que no necesitamos y me gustaría que me orientases. Es decir, yo camino, no corro, camino con mi iPhone en el bolsillo, que me sirve para hacer tracking de mi actividad a la vez que escucho podcast o música. Y quiero decir que no tendría más necesidades que esta. Yo lo hago con Endomondo y quiero decir que no tengo ningún problema. Hay gente que tiene problemas y yo tengo que decir que no. No me ha perdido ninguna caminata ni nada raro y, bueno, me funciona bastante bien. Si acaso, y creo que eso te lo he comentado alguna vez, me ha preocupado cuando voy a andar mucho, 3 horas, pues que evidentemente la batería se la come, bueno, se la come entre comillas, quiero decir que, bueno, se come la mitad. Tampoco es una cosa, tengo para si me llama un cliente cuando estoy andando, tengo de sobra para hacer mil cosas, volver a casa y todavía me queda batería. Pero evidentemente me ha preocupado un poco someter mi batería a ese uso intensivo, ¿no? Que a veces, pues, no voy a andar en una semana, pero a veces voy todos los días 3 horas. Y siempre me ha quedado la esa de decir, bueno, quizás necesitaría yo un dispositivo de estos alternativo, al menos para hacer tracking de mis actividades, ¿no? Y te pregunto, aclárame, porque hay muchas pulseras de estas ahora que hacen de todo, pero no sé muy bien qué hacen, ¿vale? Hay los step counters estos, que no sé si es adecuada, no es adecuado esto, o sí o no, para lo que yo hago y hasta qué punto. Y lo que más me interesa quizás son los GPS estos de pulsera, de como de reloj, que creo que sí, eso es, digamos, además lo que yo busco. Y creo que tienes uno, he visto que hay muchos precios. Y no sé nada. O sea, quiero que me ilustres en 2-3 pinceladas, que me pongas en el camino correcto porque yo empiece a buscar. Bien, antes de nada, hemos hablado de antes, el episodio anterior de charla, hemos hablado de JPod. Yo debo decir que me he encontrado con muchos oyentes que venían acompañados por sus respectivas mitades y que me decían, hola, soy fulano, me he comprado un NAS. y sentía el hielo de la mirada de la mitad aquí, intentando destrozarme la carótida. Acojona. Entonces, yo quiero prevenir esto, Filip, y voy a decirle a Sonia, si escucha esto, no le estoy dando a Filip permiso para que se compre un reloj GPS, que es lo que quiere él, y te voy a contar. Mira, el problema con... Bueno, problema. La situación con esta actividad de, o este, este logueo de kilómetros y de cosas deportivas así que hacemos, es que muchas veces sentimos estos kilómetros como kilómetros propios. O sea, son mis kilómetros y me los quiero llevar conmigo. Es como lo del fit y los audios que hablamos antes. Bueno, no, esto no es así. O sea, tú te pegas tus paseos, caminas y sientes los beneficios de tu actividad física y ahí debería de terminar. Si tú después pues dices, oye, mira, pues siguiendo los datos que tengo aquí, pues voy viendo que últimamente camino más o camino menos, o camino más rápido o lo hago con tanta frecuencia o tal, o sea. Bueno, sí, para mí tiene un valor, evidentemente eso que dices es cierto, te interrumpo, pero para mí tiene un valor en cuanto empiezas a, iba a decir, a llegar a una edad en la que te miran el corazón, te mira, vigilas tu peso, te marcas algún reto deportivo. Entonces, a partir de ahí, la estadística para mí empieza a tener peso, cosa que antes no podía entender. Ahora sí, entiendo sí, que una estadística puede ser muy interesante, ¿no? Estas cosas empiezan a ser, o sea, empiezan a interesarte un poco en este sentido, ¿no? Y tú dices, bueno, a mí al final, ¿qué me interesa? Saber si este año, pues este año has caminado, en este proyecto Esparta pasado, has caminado 1.400 y pico kilómetros, casi 1.500. Bueno, pues el año que viene voy a intentar llegar hasta los 1.600, por ejemplo, o hasta, voy a superar por 50 o por 100 kilómetros la marca, a ver si puedo. Si hasta ahora lo has venido haciendo bien con lo que tenías, ¿por qué va a tener que ser distinto? O sea, 100 kilómetros más merecen la pena la inversión, ¿van a marcar la diferencia? No, vamos a ver, ahí hay un componente que no puedo negar, que es el tío que le encantan los cacharros y que en cuanto le ponen un cacharro en su mano es feliz, y ese soy yo, vale, entonces... sin ese componente no tendría sentido. Es decir, si yo mirase solamente el gasto, te diría, ¿para qué necesito otra cosa? Si tengo un iPhone 5 en el bolsillo, ¿qué me hace todo esto? Evidentemente. Pues mira, te cuento lo que hicimos nosotros y deshago tu camino para decirte, vale, que lo que necesitas comprarte es una batería. Ajá. Así de sencillo. nuestro camino es el siguiente. Nuestro camino es el de empezamos a correr. ¿Y con qué corro? Pues corro con lo que tengo. Si tengo un iPhone o incluso un iPhone más viejo en casa que me permite instalar una aplicación, la que sea, y con esto salgo a correr, me cuenta los kilómetros de una forma razonable, razonablemente acertada. No hay nada que sea preciso al 100%. Da igual que te gastes 400 euros en un GPS de los más fetén que hay ahora, porque si compras dos, va a haber diferencia entre las dos unidades. Lógicamente. Si tú compras uno, tu mujer compra otro y salís los dos a correr, no de la mano, no te marca lo mismo. Da igual, o sea, es que da igual lo que haga. Te va a marcar ritmos diferentes. O sea, hay error y esto tenemos que asumirlo y admitirlo. Y tú, o sea, al final tú has hecho lo mismo. Es decir, tú le has dado una vuelta a tu pueblo. Y si son 7,1 o son 7,2, te va a dar igual. Tú dices, sí, pues le he pegado 40 vueltas al pueblo este año. Entiendo que no tenemos que buscar la hiperprecisión, porque esto no, o sea, no somos la NASA poniendo un cohete en otro planeta. Somos nosotros haciendo deporte. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Íbamos con nuestro iPhone. Problema. Problema verano. Problema verano es calor y sudor. Yo chorreo, o sea, cualquier cosa que te pongas aquí chorreas, claro, sudor, y el sudor es un problema real de voy a mojar mi iPhone, lo voy a fastidiar, lo meto en una funda un poco mejor, el sudor sigue entrando, voy a empezar a meter mi iPhone en bolsa de plástico o a envolverlo en film transparente y en darle 14 vueltas y tal. Vale, parece que controlo el tema, que la pantalla sigue siendo usable y que logueo mis kilómetros, perfecto. Lluvia. Pero lluvia no esto de caen cuatro gotas que me animo yo todavía a correr. Lluvia de corre para tu casa desesperadamente. Eso es, porque te pilla en medio y te yo que pilla... no corro, alguna vez he corrido en este pues, proyecto Esparta. Cuando cae agua en serio, o sea, cae agua de las zapatillas, pesan mucho más. De cada sí, paso que doy, lo doy y el agua me llega al tobillo porque va corriendo por la calle. Ahí uno lo que teme es que igual esta bolsa de plástico que le tengo puesta encima al iPhone no es suficiente. Empiezas a plantearte, me compro una funda gorda de estas grandes, de las que parece un ladrillo, una tochana de esta de construcción, El teléfono sigue siendo usable, pero parece que llevo puesta una pequeña caja de zapatos aquí en el brazo y ya empieza a costar una pasta la funda, y sobre todo si la funda, además tengo que añadirle un brazalete que permita cargar esa funda y tal. Entonces empieza a sumar y a seguir. Para nosotros la solución era un reloj de pulsera, porque solucionamos el problema del sudor, solucionamos el problema de la lluvia, que salimos a correr con lluvia, solucionamos el problema de la ya no solamente del sudor en verano, sino incluso en invierno, llevar esto debajo de una chaqueta en la que, aunque sea de Gore-Tex, tú vas transpirando y aunque al final tú estés seco, pero ese vapor que vas generando, esa humedad está en algún sitio y no quieres que esté dentro de tu teléfono. Entonces, todo esto a nosotros nos ha llevado a un GPS de pulsera. A partir de ahí, ¿por qué hemos optado por el GPS? Bueno, pues a nosotros yo prefiero caerme y romper el GPS de pulsera porque me costó 100 pavos y 100 pavos me parece un gasto asumible. Con el uso que hemos hecho este año ya tengo el GPS más que amortizado, porque han sido muchos kilómetros y lo tengo más que amortizado. Tienes nuevos problemas porque tienes nuevo hardware, tienes que enfrentarte a ver esto cómo funciona, cómo no funciona. La batería. Porque eso en la práctica es el reloj registra tus carreras y tú llegas a tu casa, lo tienes que conectar, entiendo, y sube esas carreras a algún servicio. Sí. Que a su vez es compatible, si estás en el proyecto Esparta, con Endomondo. Entiendo que es así, ¿no? Sí, sí. Es decir, en nuestro caso es lo que tenemos es un Garmin FR10, que es lo más básico y elemental que tiene esta gente en línea de GPS de pulsera. ¿Eso qué significa que sea lo más básico elemental? Es decir, que es GPS y ya está. Y ya está. El tiempo, y ya está. Se acabó. O sea, No tienes posibilidad de tener ritmo cardíaco con alguna banda de estas. Nada. Si quieres eso, te vas a tier 2. O sea, subes un poquito más y ya vas teniendo cosas. Cuestiones. En el momento en que, antes de salir este FR10, que salió este año al principio, la cosa estaba clara. Si tú querías el mejor que tenían disponible en su momento, era o te ibas a la gama esta de los que utiliza la gente para triatlón, que no recuerdo el modelo exacto, que son los 310 o algo así, o 300 y algo, que son unos pedazos de ordenadores de pulsera brutales y que lo utiliza la gente para triatlón. Tienes ese, y si no, te ibas al 610, que era pues con la pantalla táctil y GPS de buena calidad, con tu banda cardíaca, o sea, todo esto lo tenía. Por experiencia previa nuestra, que es lo que nosotros hemos hecho previamente, yo ya venía de un reloj de pulsera grande, de montaña. Yo tengo un Suunto Vector que compré en 2002, sigue funcionando perfectamente, tengo la banda cardíaca que rompí en una mudanza, esta última mudanza, rompí la cinta y bueno, pues con una cinta normal genérica de Decathlon funciona. Entonces yo sigo teniendo mi Suunto con altímetro, barómetro, termómetro, que me da un montón de información y que me ha sacado algún apuro cuando hemos estado por ahí en el campo y lo valoro muchísimo. ¿Qué pasa? Que es que hace 10 años no había GPS de pulsera. O si lo había, eran totalmente inalcanzables y fuera de precio. Y al menos yo no los conocía. Entonces, ese rol lo sigo teniendo. ¿Qué hicimos? Pues probando alternativas y mirando cosas, a mí comprar una banda compatible con Suunto me costaba 60 o 70 euros. Y pues yo no estaba dispuesto a gastar 60 o 70 euros porque después de todo este tiempo yo la banda cardíaca no la he utilizado tanto. Quiero decir, la he utilizado en momentos determinados para entrenamientos concretos y durante un periodo muy corto de tiempo. Es decir, quiero saber cómo voy, cómo estoy y qué es lo que tengo que hacer. En una semana eso lo consigue. Yo al final sé a qué trote tengo que ir para estar a 160 pulsaciones, sé a qué trote tengo que ir para estar a 170 y cuando empiezo a notar que no puedo hablar y me cuesta respirar es porque estoy a más de 180 y tengo que bajar. Sé que puedo pegar un sprint a esa velocidad, pero después sé que tengo que volver atrás, recuperar y después seguir subiendo. Es decir, al final, cuando llevas mucho tiempo corriendo, pues te acabas conociendo y a mí la cinta, pues no me la pongo. O sea, no me la pongo porque me he puesto la cinta días enteros en los que he mirado, o sea, en los que no he mirado el reloj. o días en los que te has puesto tus límites y tal, y has pasado de los límites del entrenamiento y has entrenado como a ti te ha dado la gana. Porque has ido muy por encima o has ido muy por debajo. Entonces, vale. Entiendo entonces que ese reloj GPS te da lo que buscas en tu caso, pero claro, vosotros lo que hacéis es carrera. Muchos de los argumentos que me has dado para comprar un reloj de pulsera no son aplicables a mis caminatas, quiero decir que... Sí, son perfectamente aplicables. Te sigo contando. Si tú quieres un reloj que simplemente te dé la frecuencia cardíaca, ¿nosotros qué hicimos? Gema tenía otro parecido al mío, tenía un Nike, lo rompió. Ella tiene una facilidad tremenda para romper relojes. Yo no he roto nunca un reloj. En todos los años que tengo no he roto nunca un reloj. Ella ha roto varios relojes. Se le rompen los relojes. O sea, si no le da un cate, se rompen las pulseras, les pasa de todos los relojes de Gema. Y el caso es que este de Nike se fastidió, se nos quedó por ahí la cinta, que al final no nos ha servido para ninguno. Y había que comprarle uno a ella. ¿Y qué fue lo que hicimos? Compramos el reloj con cinta cardíaca de Decathlon más barato que hay, que cuesta 20 euros. Y con eso Gema decía, yo me pongo la cinta. Se la puso 4 días la cinta, porque ella al principio de empezar a correr iba mucho más alta de frecuencia que yo y estaba un poco preocupada y quería saber un poco cómo iba. Pero bueno, en cuestión de poco tiempo aprendió su ritmo y se acabó. La cinta cardíaca dejó de ponérsela. La cinta empecé a ponérmela yo y descubrí que funcionaba con mi Suunto. Con lo cual, si yo quería una cinta cardíaca para mí, solo tenía que comprarme un reloj de Decathlon de 20 pavos y tenía un reloj cronómetro y aparte una cinta para utilizar con mi reloj Suunto. Entonces, nosotros hemos hecho eso. Con el tiempo hemos visto que nosotros los relojes no los utilizamos para nada. Si queremos loguear los kilómetros para el proyecto Esparta o para hacerlo con la aplicación de Nike, pues lo hemos hecho siempre con los teléfonos nuestros y no hemos necesitado más. Es decir, la cinta cardíaca no es una cosa que nosotros hemos echado de menos. Vale. Entonces, que el GPS es por lo que me has contado de la lluvia, del sudor, que yo te decía que no es tan aplicable a mí porque caminar no es correr, evidentemente, y no siento esa misma necesidad, quiero decir que... Y es más, yo necesito escuchar, tener algo en mis oídos para caminar 3 horas, porque si no me aburro, evidentemente. Cosa que tú no haces, por lo que tengo entendido, no, tú no vas sin nada. Y por lo tanto, entiendo que entonces, con ese reloj GPS, puedes correr sin nada en tu bolsillo. Vas sin iPhone, sin teléfono. Esa sensación es brutal, porque nosotros vamos corriendo y te pones tu pantalón corto, tu zapatilla, tu camiseta... solo tengo que cargar la llave de la casa, que la meto por aquí en un bolsillito y sale a correr sin nada. O sea, es mi hora de desconectar por completo. Cosa solo... que yo no podría hacer por varias razones, por estar en contacto por el tema del trabajo, porque, ya te digo, escucho podcast, escucho música. Entonces, evidentemente, yo aunque tuviera un reloj GPS, mi iPhone seguiría yendo en mi bolsillo, evidentemente. Hombre, yo para poder hacer esto tengo que hacerlo fuera de horario de trabajo o cuando no estoy trabajando fuera del horario en el que me llaman para trabajar, que es de 8 a 3 de la tarde. Es decir, o corro antes de las 8 de la mañana o corro después de las 3 de la tarde y me puedo permitir irme sin teléfono. Cuando tengo que irme con teléfono, evidentemente me toca cargarlo, pero lo cargo precisamente por esto, por si me llama alguien, tener el teléfono encima. No vale. Lo cargo por otra cosa. Y ilústrame un poco más. En lo práctico, ¿es muy friendly ese reloj? ¿Es complicado de usar? ¿Es enrevesado? Este modelo de reloj es sencillo. Es decir, este reloj solamente no te permite la frecuencia. Si en un momento dado tienes la necesidad, la pulsión terrible de controlarte la frecuencia, te compras un pulsímetro barato de esto del Decathlon, te lo pones, ves que está muy bien y que la frecuencia va bajando. Y deja de utilizarlo y vuelve ese reloj, lo tienes en un cajón para que lo herede algún hijo y mira, toma, ¿quieres correr? Está. Toma, ponte esto. El reloj es sencillo, es decir, simplemente pues tienes que... Pero sales a correr, le das un botón y empieza a... conecta con el satélite y a partir de ese momento te empieza a registrar tu recorrido. Eso es. Junto con el tiempo, se acabó. Eso es. Cuando tú te pones el teléfono, o sea, cuando tú te pones el reloj, simplemente tienes que hacer la conexión con el satélite. Cuando salió este modelo, lo hacía un poco más rápido que los modelos anteriores que había de Garmin. Entonces, ya era una cosa buena que dijera, hombre, pues mira, un reloj de este rango de precio, que conecte tan rápido, en cuestión de 30 segundos te conecte. Después hay que decir que esto de que conecta en 30 segundos no es tan real. Hay veces que conecta en 30, a veces que conecta igual en un minuto o en dos. Hay veces que tarda un poco más. Pero bueno, tarda relativamente muy poco tiempo en coger el satélite. Básicamente salgo a la calle, enciendo el reloj, pulso el botón de empezar la carrera, él empieza a localizar el satélite, tú ves una barrita de progreso y cuando esa barra de progreso se completa, te aparece ya la pantalla en la que te pone inicio, tú pulsas el botón de correr y se acabó. Y empiezas a correr y ya está, ya ni más historia. Y en la pantallita de tu reloj no tiene más que el tiempo, lógicamente. Tiene varias opciones y tiene desde el tiempo real, o sea, puedes poner la hora real o en las opciones de carrera puedes configurar varios parámetros. O sea, solamente vas a tener dos cosas disponibles al mismo tiempo, tú ya decides cuáles son las que quieres tener. El tiempo de carrera, es decir, lo que sería tu crono, el ritmo, tuyo, o sea, el ritmo. El ritmo te refieres a la distancia, el tiempo por cada kilómetro, por ejemplo, es una opción que tienes, ¿no? Ese, el tiempo por kilómetro y después la distancia. Entonces, tú dices, pues yo simplemente necesito saber cuánto tiempo voy a estar corriendo. Yo quiero correr 30 minutos y quiero saber qué distancia llevo hecha en ese tiempo. Pues vale, entonces tú configuras tu reloj así. Estas opciones son fácilmente intercambiables. Dándole un botón, va alterando estos parámetros. Tú lo puedes configurar para que los tuyos por defecto sean los que a ti te gusten. Y yo, por ejemplo, como corro siempre con Gema, pues yo llevo el tiempo total de carrera y la distancia. Y Gema lleva la distancia y el ritmo. El ritmo que te da es el ritmo medio de la carrera. Tú también puedes llevar, o sea, puedes configurar el ritmo real de carrera. Es decir, el último kilómetro, el que acabas de hacer, te dice lo has hecho en tanto tiempo, por ejemplo. Sí, no, pero en tiempo real te va dando el ritmo medio. Vale. El ritmo medio de la carrera. Tú puedes configurar que te dé el ritmo real. Es decir, el ritmo que llevas justo en ese momento. Pongamos el ejemplo. Tú vas bajando una cuesta, vas corriendo cuesta abajo, y igual ahí vas a 4 minutos por kilómetro. Y cuando vas cuesta arriba, te dice que vas a 5,5 por kilómetro. Tú puedes tener ese valor real de a cuánto vas en ese momento, o puedes tener el valor medio que te va a decir, pues mira, vas a 5,05. Por ejemplo, o a 5,15, y tener la media de la carrera total. Entonces tú sabes, si quieres mejorar esa media, pues tienes que apretar un poco más. Es decir, esto simplemente ya es cuestión de ir ajustándote e ir viendo. El tiempo real de la carrera, el ritmo real de ese momento, a ti te viene bien cuando tú quieres aprender el paso que tienes que llevar para correr a 4,5 minutos o para correr a 5 minutos. Entonces, cuando tú ya tienes interiorizado ese ritmo, pues sabes a qué frecuencia de piernas realmente tienes que ir para conseguir ese ritmo. El tiempo medio, que es el que yo normalmente... O sea, el ritmo medio, que es el que yo llevo normalmente, a mí me dice si la carrera la voy a terminar en el tiempo que yo creo que la voy a terminar. Es decir, si yo llevo una media de 5,5 minutos, a mí me es más útil saber que llevo una media de 5,5 minutos porque me dice que la carrera la voy a terminar en 50 minutos o en 60 en lo que sea. Entiendo. Entonces, eso. Bueno, ¿tiene memoria suficiente para guardar muchas carreras sin descargarlas al ordenador o al servicio que sea en la nube? ¿Guardar muchas? Creo que son hasta 100 actividades. Pero vamos, yo te digo que por lo normal nunca estoy más de una semana o más de 2 semanas sin hacerlo. Sobre todo porque temo que te pierdas, por algún problema se pierdan algo, y prefiero que se pierdan las carreras de 3 días a que se pierdan las carreras de 3 meses, lógicamente, como le ha pasado a alguna gente. Claro. Enlaza con el ordenador por, me imagino, un micro USB, mini USB o Bluetooth, o cómo es. El reloj este simplemente pues lo conectas con su cable. Tiene unas conexiones por detrás, en la parte de atrás de la esfera del reloj. En la caja del reloj tiene unas conexiones. Tú conectas ahí el cablecito y lo conectas por USB. A partir de ahí, pues te podrás instalar una aplicación que se llama Web Updater o algo así, que te mira si tiene la última versión de firmware. Y a partir de ahí, pues simplemente te conectas a la web de Garmin, registras tu reloj y demás, y a partir de ahí, pues ya puedes registrar o cargar las actividades dentro de Garmin. puedes utilizar diferentes servicios para exportar a Nike o para, por ejemplo, para Endomondo. Es tan sencillo como con un plugin que se instala, o no sé si es un plugin que hay en Safari. Bueno, el tema es que simplemente lo pones, digamos, lo seteas una vez y te olvidas y funciona. Yo a Endomondo las carreras simplemente enchufo mi reloj, me la sube a Garmin, o sea, la subo a Garmin, y después de Garmin me voy a Endomondo, le doy a Nueva Práctica, y cuando voy al apartado de Nueva Práctica, le doy a importar desde Garmin y simplemente tengo que pulsar clic y la ventanita que se me abre y ya está. Puedo incluso seleccionar qué actividades puedo, o sea, quiero subir y cuáles no. Entonces, vale. Es realmente, realmente cómodo. ¿Recargas el reloj por ese mismo procedimiento, por un cable que va? Se carga por USB. Cuando tú puedes utilizar un cargador cualquiera, o yo prácticamente el reloj solamente lo cargo cuando lo conecto al ordenador para subir las carreras. Tiene una autonomía de 5 horas, con lo cual a mí para correr me sobra, porque nunca voy a correr más de 5 horas. Mi límite ahora mismo está en 2, corriendo sin parar. Cuando alguna vez nos hemos llevado el reloj al campo para correr por la sierra y demás, pues siempre hemos estado menos de 5 horas en total fuera de casa. Es decir, si hemos empezado a correr a las 8 de la mañana, pues fácilmente antes de la 1 de mediodía ya estábamos de vuelta. Entonces no he tenido ese problema. Pero bueno, quizá la única pega que le vea a este reloj sea la batería. Pero la batería en el uso especial de estos días de me voy al campo 5 horas. Me voy al campo, yo qué sé, pues un día que nos fuimos a subir el pico más alto de la provincia y pues echamos un buen puñado de horas, pues prácticamente llegamos in extremis. Otro día que no... Pero habrías tenido oportunidad de recargar ese reloj con una batería de estas portátiles que... Sí, pero mientras que lo cargas no lo usas. O sea, no lo puedes usar al mismo tiempo. Al mismo tiempo que lo cargas, ¿no? Entonces, esto de las 5 horas es una cosa que tienes que tener en cuenta. Vale. Lo normal es no nos compliquemos la vida. Si tú llegas a casa después de andar una hora, lo enchufas para conectar, o sea, lo conectas al ordenador para subir la caminata que has hecho y mientras que está conectado, pues algo de carga pilla. Y lo más normal es que no tengas que cargarlo. De decir, lo tengo que conectar para cargarlo, no tengas prácticamente que hacerlo nunca. Es decir, no pensemos en el caso de me voy una semana de trekking a la montaña y voy a quedarme sin batería. Pues entonces lo cargarás por las noches. ¿Sabes? Pero en lo normal, que tampoco lo veo un drama. O sea, enchufarte 10 minutos, subir la carrera, sí, mirar el correo y cuando apaga el ordenador lo desenchufa y se acabó. Vale, lo voy teniendo más claro. Entonces, ahora véndeme la pulserita esta que te veo aquí en el brazo y cuéntame qué te aporta. No te vendo nada. ¿Por qué? No te vendo nada. Te digo que en tu caso, por ejemplo, que solamente utilizas Endomondo y que lo utilizas para caminar y el problema de tu problema es decir, no quiero consumir la batería, cómprate una batería de estas que te dan 3 o 4 cargas del iPhone, la lleva. No, o incluso una, que estoy mirando de estas pequeñitas que te dan una carga, pero que son súper ligeras. Y te pasaré el enlace de una que tengo yo, una Anker, que tiene 8.400 miliamperios. Creo que es la misma que me han enseñado aquí varios del GUM que tienen pues, y creo que son en Amazon, ¿no? Comprada. Sí, en Amazon Alemania. Te da 4 cargas de iPhone, te permite cargar 2 dispositivos a la vez. A mí esto me soluciona una papeleta estupenda por 30 euros. Tengo batería ahí para salir al campo con Gema, al campo a correr, para llevar los dos los iPhone, hacer fotos, hacer geocaching, cargar los dos iPhone a la vez simultáneamente si hace falta. Es decir, me permite hacer todas estas cosas. Irme de viaje y que pues si no tengo ningún enchufe cerca, no tengo problema, saco el cable de la... del bolso, lo enchufo y se acabó y cargo en el momento. Sí, eso es una compra que tengo prevista necesaria. Petit malin. Puis la nuit vint à tomber, Juliette attendait son Roméo. Il préparait déjà son grand show, un grand bouquet de fleurs parfumées. Sí, háblame de esas pulseras. ¿Qué te aportan? ¿Qué haces con ellas? No tengo nada claro. Mira, haciéndote... Si esto me serviría o no. Haciéndote un ejemplo simple. Las pulseras son un gimnasio para pobres o son un motivador de gordo. Te voy a decir así crudamente para que me critique la gente, me diga que digo cosas mal. No, las pulseras son motivadores personales. Las pulseras son eso que mira y miras tu puño, tu brazo y dices, mira, llevo aquí 100 pavos de un trozo de plástico que dice que me dice que estoy gordo, que tengo que correr más o que tengo que moverme. Eso básicamente es esto. Da igual el sabor, el color, el olor o la marca de la que te lo compres, porque al final es lo mismo. Es decir, cuando llega ese momento en el que dices, he echado barriguita, no voy a caber en el bañador, o he cogido unos kilos, quiero perderlo, pues muchos buscan la motivación en el gimnasio, me apunto al gimnasio y pues con este compromiso de pagar 50 euros todos los meses o 40 o 30 o lo que cueste en mi pueblo, ya me pongo yo el empeño de ir 3 veces en semana allí a hacer lo que tenga que hacer con las máquinas estas que nunca he tocado y que, pero bueno, me parecen curiosas e interesantes, pues la pulsera básicamente es eso. La pulsera te dice, Manolo, hoy en las unidades que sean, pues la unidad normal, esto dice que tú tendrías que hacer una actividad normal de 2.000 y hoy has hecho 300. Tendrías que caminar algo. O sea, búscate la excusa para bajar la basura, para pasear al perro, para ir a... Son cuentapasos, entonces te cuenta los pasos como otras tantas. No son cuentapasos al uso. O sea, ten en cuenta que los cuentapasos que hay, los que hemos conocido toda la vida, son cacharritos con un gran margen de error, pero un margen de error considerable. Y que, bueno, pues estos digitales, estos que llevas de pulsera, pues son un poquito más exactos. Pero te vuelvo a decir lo mismo. Igual que te decía antes que dos relojes de Garmin exactamente iguales, del mismo modelo, puestos en la misma mano, te dan lecturas distintas, si ya empiezas a mezclar tecnologías diferentes, pues va a haber mayores diferencias. Cógete la que quieras y a partir de ahí, contrólate. Es como pesarte con una báscula que no es la tuya. Bueno, pues es como pesarte en una báscula distinta. Es decir, puede haber variaciones de peso, pero al final tú pesas lo mismo. Esto te coge unas unidades, las que sean pasos, sean escalones, sean unidades de Nike Fuel, sean calorías, sea lo que sea. Y ¿La tuya cuál es? La mía es la Nike Fuel, la Fuel Band. Bueno, pues si yo me pongo como una actividad normal, 2.000 o 2.500, pues voy a intentar superar esas 2.500. Si yo voy al trabajo andando, si en el trabajo tengo que caminar mucho, moverme mucho, va a ser más fácil que llegue a esas 2.500 rápido. Si me toca un día en el que estoy en casa y estoy, pues es el día de descanso, es un día que estoy leyendo mucho o estoy preparando guión para cotidianos, para charla, o estoy editando podcast y paso todo el día sentado, ¿qué me dice esto? Esto me dice, Manolo, lleva 500 o 800 y si quieres llegar a tu límite diario de actividad, pues igual tendrías que irte al parque, darte un par de vueltas de 2 kilómetros y volver a casa. Básicamente es un estimulador. Es lo que te digo, o sea, no es un estimulador, es un motivador personal. Vale, voy a las preguntas más concretas. Dime. ¿Por qué esa? ¿Por qué no otra? Yo, cuando compré esta, era la que más se acercaba o más se adaptaba a lo que yo quería. O la que menos se alejaba de lo que yo quería. ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a los parámetros que te da? ¿En cuanto a su tecnología? ¿Porque es Bluetooth? ¿Porque recarga de esa manera? ¿Porque los datos suben de otra manera? Porque al margen de todas esas cuestiones que están muy bien, es porque me permite tener información en tiempo real, sin hacer nada más, por ella misma. Es decir, tiene... Sin conectarla a ningún sitio. Sin mirarla en el smartphone. Y sin hacer nada, me permite saber que pues yo tengo puestos muy pocos parámetros. Puedes tener calorías, pasos, la hora, el Nike Fuel. O sea, puedes tener 4 o 5 parámetros. Yo solamente tengo lo mínimo que me obliga a esto, que es la hora y el Fuel. Yo solo quiero saber el Fuel que llevo. Y lo miro una vez o dos veces al día. O sea, si tengo alguna duda de cómo estoy yendo, lo miro. Y si no, pues a las 10 o las 11 de la noche muchas veces miro y tal. Ah, mira, llevas 4.000. Cojonudo, estupendo. Ya sé que, o sea, o yo ya sé que ya, o sea, que he hecho actividad y que me he movido. Para esto me sirve, no me sirve para otra cosa. Hay otras que te pueden controlar el sueño, que vibran y te avisan. La tuya no lo hace. La del sueño realmente yo lo pongo en duda. Yo que duermo... No sé si llamar dormir a lo que yo hago, pero dudo mucho que esto me pueda dar algún dato fiable, una pulsera de estas. A ver si nos enteremos y nos entendemos de una vez. No hay ninguna pulsera que te controle el sueño. O sea, hay pulsera, y siento ser así de taxativo, pero es que no hay ninguna. Es decir, tendrían que enchufarte un encefalograma para ver qué estás haciendo con tu cabeza. Claro. Entonces, porque si no, ¿qué miden esas pulseras que presuntamente te vigilan el sueño? ¿Qué miden tus movimientos en la cama? Estas pulseras miden si tú te mueves o no te mueves en la cama. Ya está. Ajá. Y esto puede tener un valor cojonudo o puede no tener un valor tan cojonudo si duermes con otra persona en la cama. Uh-huh. Y habría que saber si esos movimientos de la otra persona los pilla o no los pilla. Ya está. Esto es como los que se ponen una aplicación para los ronquidos en la mesita de noche y quien ronca es la mujer. Si tú no roncas, ronca tu mujer, o tu mujer no ronca y roncas tú, se lo pone ella. ¿De quién son esos ronquidos? ¿De uno, de otro, de los dos? Claro. Pues esto, uh-huh, esto es igual. O sea, son datos curiosos, datos que están bien, datos que te pueden servir, que te pueden ser muy útiles durante un momento dado, pero yo entiendo, esto es como lo de la frecuencia cardíaca. Llega un momento en el que esto se diluye y en el que yo me doy cuenta que tengo el reloj con la función de frecuencia cardíaca y que ese reloj está ahí. Y que al final yo cuando salgo a correr lo único que me interesa es el GPS. O sea, a ver, el recorrido que he hecho, los kilómetros que he hecho, a la velocidad que los he hecho y alguna otra estadística más que me pueda dar el servicio de Garmin o de Endomondo o el servicio que utilice para controlar eso. Ya está. Entonces, esta pulsera, ¿qué es lo que me dice? La actividad que hago. No es ni más especialista ni más preparada para periodistas, o sea, para deportistas intensivos. No, no. Esto es un cuentapaso, un cuentacaloría o llámalo como quiera, exactamente igual que todos los que hay en el mercado. Entonces, ahora, por ejemplo, ha presentado Flex. Sí, la nueva, la Fitbit esa nueva. La Fitbit sí. Nueva, pues está ahí que se empieza a parecer un poco más. ¿Aporta algo más? No, aporta más inmediatez en cuanto a que los datos están en la pantallita directamente. Aporta que están visibles. Es decir, aporta que yo, por ejemplo, desde que tengo la Fuelvan, no tengo reloj puesto. Y yo soy un tío como tú que me gustan mucho los relojes. Y tengo varios relojes, porque me gustan los relojes. Pero ahora me los pongo cuando salgo por ahí de cena, cuando va a algún sitio y es un poco especial. Pero en mi vida diaria, ni para el trabajo me pongo reloj, porque me molesta. O sea, ya me noto el agobio. Tengo la pulsera esta puesta aquí, que baila un poco y se mueve, y esa parece que no me molesta. Si alguna vez tengo que mirar la hora, pues o saco el teléfono o pulso dos veces el botón y veo la hora. Pero lo normal es que no, o sea, que no me preocupe de eso. Flex, lo que ha sacado nuevo, creo que aporta poco, quizá alguna cosita en términos de vida de batería, o no sé si habrá retocado el tema de la conexión Bluetooth, no sé qué habrá hecho. Pero me refiero, la novedad es la pantalla. La novedad es que te da información real. O sea, a mí vale que nos gusta el minimalismo y el diseño y tal, y a mí la Flex me gusta en diseño, me parece bonita, pero cinco puntitos comparado con una pantallita llena de LEDs que me dicen la hora, cómo lo estoy haciendo, y que incluso puedo tener una animación que me hace yupi, qué bien, has conseguido tu meta hoy, no sé, me parece un poco pobre. Ahora tienen una pantalla que te va a dar más información, o sea, que va a ser usable por yo qué sé, la pulsera que tú le puedes comprar a tu madre y decirle, cógela y hasta que no ponga aquí, que te ponga 3.000 o 4.000 o 12.000 pasos, los que sean, no pares de andar. Y tu madre te diga, vale, esto lo entiendo, pero que me pongan aquí tres puntitos, yo qué sé, o sea, si estoy entre el 3 y el 4, ¿cómo va esto? Si estoy entre el 4 y el 5, estoy en el 5 por cuánto me he pasado, no lo sé. Es decir, esa información no la tiene hasta que no lo enchufas a un ordenador o lo enchufas a... Sí, sí, claro, es muy limitado eso. Entonces, yo lo veo así también. Eso lo veo. Ahora se supone que viene el nuevo advenimiento de Nike y la nueva Fuelvan, que no sé si me habían dicho que para el día 20 o algo así había otro anuncio de Nike preparado. Y bueno, pues no sé, las cosas hablaban de control de frecuencia cardíaca en un momento puntual, no continuo y constante, porque eso se cargaría la batería en un momento. Y no sé, es decir, espero a ver qué mejora realmente trae. No espero que sea mucho más diferente de lo que hay ahora mismo. Entiendo que quizá habrá mejora el Bluetooth, entiendo que quizá haya algún chip que controle o optimice un poco más la batería. Y espero que lo que sí traigan sean mejoras en cuanto a durabilidad de la pulsera, porque yo tengo que decir que la mía es dura como un roble, pero Gema ha mandado su segunda pulsera de vuelta a Nike para que le manden una de reemplazo. Todavía estamos esperando reemplazo porque en la S la tenían agotada. Yo sé que gente con la que he hablado en JPod, gente del Gumcam, hay gente que también ha roto una pulsera o más de una pulsera. Ajá. Entonces, hay un problemilla con la durabilidad de esto. Uh-huh. Y vamos. La batería cada ¿cuánto la cargas? Yo la cargo dos veces a la semana. Uh-huh. Pero cargarla dos veces a la semana es... Bueno, te diría que la cargo una vez a la semana o una vez cada dos semanas. Realmente. ¿Por qué? Porque si yo ahora, por ejemplo, sé que voy a estar un rato mirando el correo o leyendo algo, aprovecho para enchufarla, sincronizo. Si se queda la pulsera 10 minutos o 15 minutos ahí mientras que leo el correo y tal, pues se queda cargando. Y yo cuando hago una carga de enchufarla con su cargador al enchufe USB en la mesita de noche, igual es una vez a la semana o una vez cada dos semanas. Porque con esas pequeñas microcargas que le voy haciendo, la pulsera tira bastante bien. Vale, vale. Entonces no tengo problema. Bueno, no sé cómo lo haces, pero no es la primera vez que hablamos de esto. Sí que lo grabamos, pero otra vez por mail te he preguntado sobre esas cosas y siempre me terminas quitando las ganas de comprar tanto un GPS de muñeca como una pulsera de estas. No sé cómo lo haces. Pero es que Filip, o sea, si tú no lo necesitas, o sea, si tú no lo necesitas, o sea, el GPS, yo entiendo que a ti el GPS te gusta. Si yo, por ejemplo, ahora dijeran, Manolo, te vamos a regalar un GPS de pulsera, ¿cuál quieres? Pues yo te diría, el 620 de Garmin cuando salga. Uh-huh. ¿Qué uso iba a hacer del 620 de Garmin? El mismo que hago ahora. Es decir, la banda cardíaca me la iba a poner un día para decir, Manolo, está hecho un toro porque te levantas a 50 pulsaciones de frecuencia de la cama y sales a correr y hasta que te pones a 140 pasa un buen rato y a 160 no te ahoga. Y puedes tirar a 160 o a 165 pulsaciones dos horas y estás de puta madre. Y encima puedes hacer un sprint al final. Cojonudo. Vale. Eso lo hago un día, dos días. Al tercer día la cinta cardíaca no me la pongo. Se acabó. Salvo que un día, pues yo qué sé, me dé por hacer un plan de entrenamiento para una media maratón o para una carrera de estas raras, una maratón o lo que sea, y te digan, no, tienes que hacer, hoy son series y tienes que correr al máximo de tu frecuencia cardíaca y pues yo quiera saber que tengo que hacer recta a más de 180 pulsaciones. Pues salvo algún entrenamiento concreto así, yo voy a correr para disfrutar. O sea, yo no necesito todo eso. Entonces yo tendría mis 620 que simplemente pues cogería, me pondría a localizar mi GPS, empezaría a correr y simplemente querría saber cuánto he corrido, a qué ritmo y se acabó. Y quizá la pantalla de este teléfono, o sea, de este reloj, me daría más información simultáneamente. Creo que son cuatro campos los que te da simultáneamente y ya está. Pero me refiero, mi uso seguiría siendo el mismo. Yo lo usaría el teléfono, o sea, el reloj exactamente igual. No haría un uso distinto del que estoy haciendo ahora. Si tú lo suples con el teléfono y lo estás haciendo con el teléfono y tu problema es quedarte sin batería cuando estés en el campo, cómprate una batería. O sea, sí, la solución no es comprar otro cacharro con otra batería que tengo que administrar y cargar. Te echas tu batería. Yo llevo siempre la batería en el bolso. Antes llevaba una pequeñita con un conector de 30 pines cuando la compré en Dealstream. Sí, y que me daba una de esas. Me daba una carga. Pues mira, pues si no, es que no te dan, es que son malas. Sí, la batería era mala. Pero cuando yo he llegado a quedarme con un 20% de batería y le he pinchado eso y he terminado la noche con la batería, me salva la vida, me da igual. Con esta, está preparada para salir y si tengo que tirar de GPS con el reloj, o sea, con el iPhone, que me dé bastante, o sea, que me dé varias cargas. Vale, es que ese es el cometido. Y tiene que dar varias cargas. Y a lo mejor no solamente para un teléfono a la vez, sino para dos teléfonos a la vez. Ajá. Entonces, vale. como eso lo suple, pues yo contento con eso. Perfecto. Bueno, pues una vez más, que sepas que me has quitado las ganas, pero además con argumentos. Quiero decir que yo venía aquí a escuchar y a ver lo que era aplicable a mi caso, ¿no? Y sacó conclusiones claras, ¿no? Hombre, yo te digo que en tu caso, que no tienes el problema del sudor o de la lluvia y tal, está claro. Es decir, tú tienes que hacer poner una balanza y decir, oye, mira, me tengo que comprar la funda esta que hay estupenda, o otra de las que es similar a estas que puedes tirar contra un tren que sumerges en agua y tal, y te cuesta la funda 100 pavos y además tienes que comprarte un brazalete que te cuesta 40 o 50 euros. Y dices, es que entre el brazalete y la funda me cuesta 150 euros para llevar el teléfono. Si yo no tengo necesidad de cargar con el teléfono porque necesite hacer llamada o recibir llamada, un GPS de 100 pavos me soluciona el problema. Sí, sí, claro, está claro. Y si me caigo, le pasa lo que sea, pues son 100 pavos. Quiero decir que me duele menos que el teléfono. Entonces, no, claro. Creo que esa es la cuenta que tienes que hacer. Perfecto. Yo lo tengo mucho más claro. Ya te contaré, pero vamos, probablemente termine con esa batería que me tienes que mandar el enlace, aunque creo que es la misma que me han enseñado aquí Anker, en Madrid. Tú buscas Anker y a partir de ahí echas todos los miliamperios que quieras. No tiene más historia. Lo que sí tendrías que mirar será quizá si sale bien de precio en Amazon España o en Amazon Alemania. Uh-huh. Yo la compré en Amazon Alemania porque incluso con los gastos de envío salía más barata. Pero vale, la comercializa Amazon España. Ya sé que para esto siempre hemos recomendado Prices Drop Monitor, pero tienes Camel, que va Feten. Uh-huh. No sé si lo has probado. Sí, sí. No lo he probado todavía, pero pues, lo tengo. Es una extensión de Safari. Tú tienes tu producto en la web de Amazon, le das al icono de Camel y te hace una gráfica incluso del precio que ha tenido. O sea, es brutal. Uh-huh. Es mucho mejor que Prices Drop Monitor. ¿Eh? Perfecto. Bueno, pues nada, muchas gracias. Ya me están reclamando, así que a mí también. Cortamos aquí. Cortamos a ti también, ¿no? y bueno, era hora de que habláramos de estos cacharros que tiene ya todo el mundo y en fin, que yo tengo que decir que es algo que pasa un poco muy por encima, ¿no? Pero que quería conocer un poco más a fondo. Así que nada. Bueno, Filipe, nos veremos por aquí otra semana, nos veremos con más frecuencia. Sí, sí, vamos a intentarlo. Vamos a exprimirnos un poco más. Muy bien, Filip. Venga, hasta luego. Pronto, Manolo. Hasta luego. Hasta luego. Cadavre de saison, elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans son chemin l'ont tous pleuré. Para ponerte en contacto con nosotros, nos puedes mandar un mail a icharlaspodcast@gmail.com. En Twitter somos @icharlas. Para encontrar toda la información relativa al episodio, enlaces o dejar algún comentario, puedes pasar por nuestra web icharlas.es. Si quieres que continuemos probando más y más cosas, puedes ayudarnos haciendo tus compras a través de los enlaces de Amazon que encontrarás en la barra lateral del blog, en la sección Probado y recomendado por iCharlas. Si no lo encuentras, lo haremos a tu medida. Y no olvides valorarnos en iTunes.